escuchas Cusay Network Radio a través de CusayNetwork.net. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un muy bonito día el día de hoy. Viernes, si no me equivoco, estamos a 15 de junio. El día de hoy, bien, vamos a comenzar esto que se titula La Otra Cara, programa de entretenimiento. Esto es perspectiva con... cotorreo con otra perspectiva. Una disculpa, mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda, discúlpenlo, pobrecito, es de viernes. Es de viernes, traigo un chipote en la cabeza y es sí, por eso es que a lo mejor... por troll alguien le quiso reventar la maceta, digo. No fue por nada de eso. El día de hoy... tengo una muy buena excusa y de hecho precisamente por eso, de eso es lo que vamos a hablar, la otra cara de las excusas. ¿Cuántos de ustedes, nuestros queridos radioescuchas, no han sido víctimas o han sido alguna especie de escape de esto que son las excusas que en muy buenas ocasiones te han podido salvar de algún... De algo que no quieres hacer o de algo que en realidad no puedes llegar a hacer. Porque déjame decirte que hay de excusas a excusas. Por ejemplo, y esto los vamos a tocar un poquito más adelante. Aquellas excusas que son bastante originales o hay unos verbos tan realistas que pueden incluso llegarte a convencer más que la verdad de la situación, ¿no es así? Así es. Pero bueno, siempre ven el lado negativo de las excusas, pero no son positivas. O sea, sí, generalmente cuando alguien te da una excusa es porque o algo pasó o simplemente... o no quieres herirle los sentimientos a la persona que le estás diciendo. Cierto, pero aquí a lo que yo quiero puntualizar más que nada es de que hay ocasiones en las que le dices la verdad a la gente, pero no te creen. Y eso es realmente triste. Bueno, pues... Es más, dime una razón por la cual hay ocasiones en las que no te creen cuando le dices la verdad. Por ejemplo, hubo una ocasión donde me quedé dormido en realidad. Entonces tenía clase y el maestro me pregunta: oye, ¿por qué llegaste tarde? No le iba a decir que porque me quedé dormido. Bueno, alguien cínico sí lo habría dicho, pero ya me imagino. Bueno, un trafical, o choqué, o hasta se me murió mi perro, hubiera funcionado, ¿no? Exactamente, aunque también hay otras excusas que dirás: ay, no inventes. De principiante. Sí, no, ¿por qué no trajiste la tarea? Porque mi perro se la comió, o sea, no. No. Que cuando llega a pasar nadie te cree. Exactamente, entonces tú automáticamente tienes que inventarte un verbo, una excusa de verbo majestuoso, ¿no? ¿Sabe qué? La verdad es, ya venía para acá, sin embargo, pues el camión iba a vuelta de rueda. Bueno, a mí siempre me funcionó mucho lo del camión viene vuelta de rueda porque, bueno, yo tengo que pasar por carretera Chapala y tú sabes cómo se pone. Sí, obviamente. Entonces cuando dices, ¿sabes qué, profe? Es que venía el camión a vuelta de rueda y yo vivo después del aeropuerto, te quedan así de, ay Dios, o sea, me conformo con que llegaste, ¿no? Casi. O sea, pero bueno, que están también, bueno... Veamos las dos caras de los pretextos. Están los negativos, ¿no? Los que dicen, bueno, ¿por qué los no? Los que haces con mala leche. Sí, cuando por decir debes algún dinero y sabes que lo tienes que pagar, dices, ay, es que no me quedó dinero porque se murió mi abuelita y tenía que cooperar para el entierro. Bueno, cámara, no te la creen. Y es que esta semana no puedo pagar porque se me venció el cobro tal cosa y pues lo tuve que pagar, si no me metí en el bote. O sea, y empiezas a postergar ese tipo de cosas cuando llega un punto en el que dices, bueno, como que ya no es tan creíble, ¿no? Sí, obviamente, una excusa es buena siempre las primeras, pongámosle las primeras dos veces. Ándale. Las primeras dos veces, a lo mejor te puede funcionar. Ya la tercera es muy difícil, déjame decirte. La segunda es muy difícil porque pierdes credibilidad. Y sin embargo, a lo que quiero ahora sí que apuntar aquí es de que hay que saber cuándo meter una excusa y cuándo no. Y con quién. Eso también depende muchísimo, porque si es una persona muy escéptica, es una persona a la cual sabes que le tienes que cumplir, no te va a comprar cualquier verbo, ¿estás de acuerdo conmigo? Pues no, de hecho, aparte de que si ya te conoce, que haces pretextos para todo. O sea, la ventaja es no abusar, ¿no? Así como que el secreto es no abusar de las excusas, que vaya, que cómo te sacan a veces de problemas, pero también cómo te pueden meter en muchos problemas peores, ¿no? Exactamente, que por qué no me has pagado. Ah, es que la verdad, mi hermana se rompió una pierna y no le han dado la raya a mi papá y yo tuve que comprarle el yeso. Y pasa tu hermana enfrente de ustedes, que es más, hasta bailando, ¿no? Sí, o sea, qué onda. ¿Sabes qué? O los pretextos para el trabajo. O sea, yo a mí me ha tocado ver un buen de gente que, ay, fíjate que no puedo cargar esto porque estoy mal de la espalda. Y luego lo ves en la calle. Está haciendo break dancing, ¿no? Sí, dices, wow, qué mal de la espalda estás. Pero bueno, están también los pretextos que le das a las parejas cuando los quieres terminar, ¿no? Ahí sí, ese tipo de excusas. Yo creo que ese lo vamos a mencionar en otro bloque, porque sí, son de las excusas negativas, porque hay tanto excusas positivas como excusas negativas. Bueno, eso es lo que yo mencionaba, de que es para no romper, no quieres no herir los sentimientos de la persona a la que le estás dando una excusa. O pues, ¿qué te gusta? Las excusas que son para no hacer la tarea. ¿Quién quiere hacer la tarea? Bueno, una cosa que sí voy a confesar es de que yo no suelo hacer tareas. Y es por eso que tengo promedios tan bajos. Pues sí. Flojas. Sí, y es más. ¿Y cómo te libras? Los exámenes generalmente son los que... No. O sea, a lo que me refiero es de que me imagino que tienes excusas para no hacer la tarea. Ah, sí, por ejemplo, ahora una de las maestras, me dijo, oye, ¿por qué no has subido ninguna de las tareas? No, maestra, y esto es cierto, una de mis tías abuelas, que ya es más, desde las más grandes, de las pocas que quedan vivas, sí se llegó a enfermar. Entonces yo fui quien la tuvo que perdón, estoy en varios lugares a la vez. Me dije, yo sí iba al que era el que la cuidaba, pues. Y es por eso que no había trepado las tareas. En realidad nunca las quise hacer tampoco. Por eso no me iba a desvelar en la noche. Sin embargo, esa excusa me sirvió para trepar las tareas más tarde. Pues sí. Bueno, total de que sí las hiciste, sí las trepaste y sí. Sí, pero pues quieras o no, me compró tiempo. Bueno, para eso son las excusas, algunas de las excusas para eso son. Exactamente, entonces no creo que haya sido, o sea, que no haya habido daño. Era la primera vez que le daba una excusa a esta maestra, no me conoce bien. Si me hubiera conocido, yo creo que me hubiera dicho... ¡No, ni merda! Sí, esperemos que no te esté escuchando la maestra, por lo que... No creo, mira, ahorita los radioescuchas que estoy viendo en la gráfica no son... No es la gran cosa y no creo que esté interesado. Oye, no menosprecies la cantidad de radioescuchas que tenemos. No, hasta eso son fieles los que nos están escuchando y se les agradece de antemano. Bien, vamos a dejar de hablar poquito acerca de esto para dar nuestro primer corte. Esto se llama Stereogram es Walkie Talkie Man de Stereogram. Disfruten la canción, esto es La Otra Cara, no se muevan. We found me, show when you find it, then you get a say it loud. You gotta go free, me, back up, free me, my pride. walkie talkie. We are Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Bueno, continuamos con esto que es la otra cara. Ya no me va a distraer, ya no estoy en controles. Entonces, ya no tiene pretexto. Exactamente, ya no tengo pretexto para hacer un show tan malo como siempre. Damos saludos y la bienvenida al señor Mario, alias Last Survivor, en controles. Sí, gracias por llegar, señor. Pura masacration. Qué bárbaro. Bien, estábamos hablando acerca de las excusas malas, las excusas buenas. Es como que dando un inicio a lo que es el tema de hoy, las excusas. ¿Con cuál empezamos? Porque hay para escoger. Las buenas, las malas y las regulares. Pues así, ¿cuál? Una buena. Una buena, ok. Una razón buena es aquella la cual mezcla la verdad con algunos detalles que modificas a tu conveniencia. No. Tomas la verdad, la retuerces, la estiras, la enudas hasta que creas algo. Exactamente, media verdad no es una mentira. Muy bien citado, señor. Entonces, de eso se trata, ¿no? De a la hora de tú aventar un verbo, un verbo mezclado con la verdad, los detallitos los vas modificando, sí, para tu mayor conveniencia. Sí, de eso se trata. Entonces, por ejemplo, el ejemplo pasado de la excusa acerca de las tareas con esta maestra. Me compró una ventana de tiempo. Bueno, no iba a hacer las tareas de todos modos. Ya lo tenía como territorio perdido, pero bueno, qué bueno. Pues, o sea, dime, ¿cuándo no has usado un buen verbo para como excusa? La verdad. A ver, un buen verbo. Ah, ya sé. No suelo faltar yo mucho al trabajo. Realmente, no es que me interese tanto ese trabajo. Me molesta que me rebajen dinero. A todos, ¿no? Entonces no, procuro no faltar. Pero hace un par de semanas tuve que faltar por razones de... ¿cómo decirlo? Vaya, me quería pistear. Uh-huh. O sea, quería irme de vaga, cosa que jamás me iban a dar permiso en el trabajo para faltar. Sí, obviamente no, les dices eso y vete de aquí, eres un inservible, ya, sí, no tienes trabajo en esta empresa. Algo así. Entonces, y como echarle un verbo a mi supervisor, por llamarlo de alguna manera, elegante, falto, total, jamás he faltado. Me rebajan una lana, pero bueno, ni modo, ¿no? Entonces, llego al siguiente día y lo primero que en lo que me sale de... ¿por qué faltaste? ¿Qué será que...? Como tengo un historial que no faltó, pues pude aventar un verbo así. No, es que fíjate que porque la tesis y me citaron los maestros. Pero dije, fue en domingo, así de que no es tan creíble. No, es que... Como están en temporada de exámenes, los maestros no tienen tiempo de estarme atendiendo, así que los fui a buscar. Fui a buscar a uno de los maestros a su casa. Entonces, como me citó una hora media así en la tarde, ya no tenía chance de regresar a la casa a comer, o sea, se me hizo muy tarde porque tenía que revisar la tesis, chalalacha. Total que aventé un rollo justificándome con broncas de la tesis. Entonces me sale el supercine de, ah, bueno, no, pues es una razón muy válida por la cual faltaste. Está bien, te la voy a poner como permiso sin goce. Así de, toma. No, de hecho, hay un chiste de esos de los de Pepito. Que resulta que llegan tres estudiantes tarde al salón. Gonzalito, Sanchito y Pepito, ¿no? Llegan al salón de clases y la maestra les dice, a ver, ¿por qué ustedes llegaron tarde? Dos de los cuales eran bastante humildes. Uno de Sanchito, ¿no? Le dice, no, maestra, fíjese que yo vengo en burro, usted sabe que yo vengo de rancho. Y la verdad, cuando venía para acá, se me cae el burro y ya no, por más que lo traté de arrear, no se pudo. Entonces, ya anda así como que la maestra, bueno, pasa a tu lugar. Ya, Gonzalito, no, maestra, pues mire, lo va a tomar de una coincidencia muy enorme, pero ojalá y me crea. Usted también sabe que yo vengo de un rancho y vengo en un burro. Y pues la verdad, ya cuando venía medio camino, ¡pum!, se me cae el pinche burro y ya no. Ay, pero no puedo desenojar, ¿eh? Se me cae el burro y pues ya por más que lo quise arriar, ya no se quiso levantar y por eso llegué tarde, maestra. Ah, no, muy bien. A ver, Pepito, ve. Ah, yo sé que tú eres niño de ciudad. Yo sé que tú no vienes en burro, vienes en carro. Dice, maestra, efectivamente, yo vine en carro. Pero cuando venía para acá, vi dos burros tirados en el camino y por más que les quité, no se quitaron. Por eso llegué tarde. Eso es cuando usas el pretexto de alguien más para hacer tu propio pretexto. Exactamente, te vales de los pretextos que ya pasaron, por decirlo así, monitor de calidad. Y dices, bueno, ahí está, no fue mi culpa tampoco. Aunque también da coraje tú siendo la persona a la cual te dan la excusa, te dan el pretexto porque ya no cuentas con esa misma persona. O no contaste con la persona cuando lo necesitaste. Esa es la desventaja de las excusas, que creas un historial para ti mismo y es generalmente malo. Y pues, eso más cuando abusas. Ese es el problema, abusar. Por decir, ¿crees que yo voy a faltar al trabajo en un futuro cercano? Sí. ¿Crees que va a faltar? No, me rebajaron dinero. Me rebajaron. Sufrí dinero porque me bajaron dinero. O sea, por lo único por lo que voy a trabajar. Digo, por lo único que vamos a trabajar todos, nadie va por gusto. Mira, yo he tenido una serie de trabajos que por gusto los he hecho. Tú eres una cosa rara. Bueno, raro en el sentido de que hago lo que generalmente nadie hace, no en el raro del otro sentido, porque luego hay que especificar. Sí, sí, sí. Me llegan propuestas y como que no, yo no juego para esos clubes. Parece, pero no juego para esos clubes. Bueno. No, mira, es una suerte que tengo. Bueno, cambiando de tema, ahora sí, centrándonos en el tema que ya debemos de estar tocando. Las excusas, si las sabes usar, son una vía de escape fenomenal. Sí. Y las excusas combinadas con la verdad, que así como que, ah, vamos a ver si es cierto. Y no, y la gente realmente no necesita ver enteramente toda la verdad para saber que tú estás diciendo la verdad. O sea, sé que si de tu lo que quiero decir es de que de tu excusa, pongamos lo que es un 100%. Entonces, si lo mezclas 50 y 50 con verdad y 50 con la otra excusa, ven el 10% del 100% que vendría siendo que el 20%, 22% de la verdad, y deja de esculcarte más porque se dan cuenta que en realidad estás diciendo la verdad, aunque en realidad no es así. No. ¿Sí me va a entender? No. Ok, esperemos que nuestros radioescuchas sí lo hayan entendido. Si no, pues bueno, otro ejemplo. Estaba yo esperando, y esto es un error que yo cometí. Estaba esperando a un compa. Tardó 5 horas en llegar, el muy hijo de la... Bueno, yo digo, a la media hora que ya no llega alguien y no te ha llamado, es que ya no va a llegar. No, el problema es de que sí me estuvo mandando mensajes de que sí, iba a llegar. Yo voy para allá, yo voy para allá. Entonces cuando le pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, es que, mira, iba agarrando una chamba y que sabe qué. Y le digo, oye, me hubieras dicho eso en un principio. Mirando mi casa, me hubiera echado una siesta y ya después me hubiera regresado. me dice, no, pues no se me ocurrió, una disculpa, que sabe qué. Y ya después así como que viéndonos, empecé a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Sí lo de la chamba? No, pues que sí, fue cierto, arre. Pero después me fui enterando que no le dieron la chamba después de la entrevista. Ups. Ah, bravo, Caro Castañeda, bravo. Ah, ya saben a lo que viene Caro Castañeda a hacer aquí en cabina, en realidad no viene a transmitir. No, espera. Es la primera vez que hago esto en un año. Ajá. En un año que llevamos de transmisión, es la primera vez. Hablando bueno, de... Tenía que usar una, ¿no? Pero esa no es justificación. Realmente no sabía que se estaban oyendo. Como no tiene bocinas. No, pero ahora ya sabes que se escucha. Sí, bueno. Ok. Bien, pero bueno, volviendo al ejemplo que estaba dando, resulta que el muy hijo de su mamá se fue con la novia. Y por eso se tardó más de la cuenta. Entonces digo, bueno, estamos hablando que hay prioridades. Tú no eras prioridad a comparación de... Ah, señor Mario, le recomiendo que le quite el sonido al chat de Facebook. Ya sabemos a lo que viene el señor Las. Sí. Hacer a controles. Bueno, no seas envidioso. Tú siempre... Bueno... Se delató solo, pero tú siempre estás chateando. No, ¿quién dijo? O sea, no solo porque es la primera vez que te gano la máquina. Estás quemando gente. No, estoy checando si alguno de nuestros radioescuchas. Pues no, no. Nos está escuchando. No. Y quiere participar. Eso no va a pasar. Y si lo hacen por el portal de Radio Cusey. Bueno, eso sí es cierto también. ¡No en tu muro! No en mi muro, pero estoy checando de Radio QCFM también. Por cierto, comentarios, mentadas de madre, recomendaciones, pedidos, todo lo pueden hacer a través del muro de Radio QCFM. Nosotros los tendríamos que estar checando constantemente, ¿verdad, señorita Castañeda? Señor, una vez más. Hoy viene regañón este señor. Bien, si no me equivoco, vámonos a la siguiente rola. Esto es The Bronze, The Queens of the Stone Age. Disfruten la rola, esto es La Otra Cara, controlado con nuestra perspectiva. Solo por aquí en Radio Cusey FM, no se despeguen. dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? ¡Round! What? Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Bueno, sean bienvenidos a este tercer bloque del programa, chiste de programa, titulado La Otra Cara, el tema de hoy, las excusas. Vámonos con las excusas que no son de alto agrado intelectual, porque hasta ahorita hemos hablado indirectamente de las excusas con un cierto grado de intelectualidad. Entonces, pues vámonos con las que de plano... No se ocupa mucho cerebro para pensarlas. Exactamente. O sea, a lo mejor hay unas de ellas, algunas de estas excusas en las cuales tú eres tan inteligente que ni se te ocurren. Ok. O sea, son tan tontas que ni una persona inteligente se le ocurre. Es una... Está bien, o sea. Pues, a ver, menciona una, porque yo francamente, así como que detectarlas... Ok, mira. Pues no presto mucha atención a ciertas cosas, ¿verdad? Ahorita no se me ocurren muchas... Pero... Está desde la de me comió la tele el perro. Está, exactamente, o se murió mi abuelita. Que ya no son así tontas, son más bien muy trilladas, ¿no? Son las pero primeras del libro. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú utilizas las más trilladas, ahí habla mucho de tu persona. Porque te vas mucho a lo general, a lo que ya todo mundo ya utilizó, ¿no? No hay grado de intelectualidad, no hay grado de originalidad. Es por eso que yo lo llamaría hasta cierto punto tonto. Bueno. Porque no tienes la capacidad de... Ah, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé. Es que el tren eléctrico se le fue la luz. Y por eso no vine. Sí, claro. Exactamente, se le ponchó la llanta al tren. O sea, son ese tipo de excusas que... Cuando te las dicen... No sabes si ofenderte por... Que te están insultando la inteligencia. O reírte por el grado de estupidez que te acaban de demostrar, ¿no? Yo creo que es más bien eso. Sin embargo, cuando tú utilizas una excusa que está bastante trillada, pero es cierto, es muy difícil que te la crean. Y eso sí me tocó experimentarlo. Hace años no fui a la preparatoria, estaba en la preparatoria. Y sí, estaba en la preparatoria y el último abuelo que me quedaba vivo acaba de fallecer. Oye, ¿qué pasó? No, es que acaba de fallecer mi abuelo. No, que sabe que me reprobaron. Me mandaron a extraordinario sin derecho. Sí. Bueno, a lo de que se te muera un familiar, pues te diré que a veces no necesitas decirlo. Eso es tu simple complejo físico, ¿no? Te lo dice. Sí, sí, o sea, a mí también yo estaba en la prepa cuando se murió un familiar. Y vaya, coincidió en la semana de exámenes. Y pues yo de plano, yo sí dije, bueno, si voy... Pues no tengo ganas de ir porque sí estaba deprimida. Si digo que murió un familiar, no me lo van a creer, entonces no digo nada. y pues ni modo, repruebo, no hay, ni modo. Sí, en ese tipo de ocasiones ya te vale sombrilla. Sí, o sea, lo que menos piensas es en las consecuencias de todo eso. Entonces llego a la siguiente semana y todos los maestros así con una cara de pobrecita se me quedan viendo, y así de, pues, ¿qué pasó? Y todos me dijeron, ¿sabes qué? Te hacemos... Algunos me dijeron que me exentaron. O sea, me pusieron una calificación aprobatoria. Y otros me dijeron, te pongo la misma calificación que saques en el segundo. Pero yo no dije nada. O sea, lo más curioso de todo el caso fue que yo nunca le dije a nadie. Sí, las cosas cayeron por su propio peso. Exacto. Después me vengo enterando que amigos míos que fueron al funeral de mi familiar llegaron a la escuela y les dijeron a los maestros. Entonces, bueno, era verdad, no lo quise usar porque se habría sonado como pretexto. Exactamente. Sin embargo, solito esas noticias caen. O sea, y dices, bueno, no necesité decir nada. Entonces cuando alguien llega y te dice, es que se murió alguien, para que sientas pena por él, es muy difícil que se lo creas, porque cuando se te muere alguien, lo que menos quieres es que sientas pena por ti. Exacto. Entonces por eso cuando dicen, es que se murió mi abuelita, ¿no? Es más creíble cuando dices, ¿sabes qué? Es que está enferma y la tuve que llevar al hospital. En serio, o sea, es más creíble porque, vaya, ¿quién no ha sufrido o quién no ha tenido que batallar por ese tipo de cosas? Más cuando eres el nieto mayor o cuando eres así... ¿Caso? Sí, o cuando, aunque no seas el mayor, eres así como que... El más responsable. Exacto, o el que sabe hasta cierto punto de ese tipo de procedimientos, como el papeleo para llevar a una persona, o qué tienes que hacer, porque aunque seas el menor, el mayor, o en la posición de la familia en la que estés, a veces todos como que te lo dejan a ti, ¿eh? Así de, ve tú sabes qué onda. Sí, no. O sea... Y te toca, y cuando dices, es que la llevé al hospital, tal vez no te lo creen tanto, pero tampoco te lo niegan tanto, porque es muy, muy, muy fácil. Es muy factible. Exacto. Pero, pobres abuelitas, ya no hay que utilizarlas tanto. Ya se desgastan, señores, no nomás el tiempo las desgasta uno también. Sí. Bien, entonces, una excusa, así que... boba, son de las que dan coraje cuando te las dicen. ¿Por qué? Porque no nada más te insultan, sino es el cinismo con el que se utiliza, ¿no? Entonces las excusas, la variedad de excusas dependen del tipo de personas que te rodean, la verdad. Bueno, sí. Porque son mentalidades, de las mentalidades resultan las excusas. Entonces si tienes un amigo muy, pero muy de al traste, vas a tener una excusa muy dada al traste intelectualmente hablando. ¿Sabes qué? Pero también hay formas, hay excusas o personas mentirosas que en vez de decirte mentiras o en vez de hacerte un mal haciéndote mentiras, te puedes aprovechar también de esas personas. Me pasó a mí de que tengo un amigo, un compa, que es extremadamente mentiroso. O sea, yo creo que ya padece esa enfermedad que te hace... Ya, sí, ya es mitómano, ya de plano. De que no puede pasar 5 minutos sin decir una mentira. Total de que en mi último semestre, él me salió con la super mentira de que él era una tola para armar circuitos. Vaya, aquí quién no, ¿verdad? A ver, pero para que todos lo escuchen, señor. Sí, señor. Dice textualmente, la abuela de mi primo, el amigo, tiene 94 años y tiene Alzheimer y ya se me olvidó cuántas veces he muerto. Bien, bien. Bueno, sí, estuvo bien. Bueno, saludos al señor Ángel, por cierto, que nos está escuchando. Sí, saludos. Saludos del señor, ojalá y regrese vivo del defectuoso. Aquí lo extrañamos. Me encargo unas latas de Dr. Pepper y una torta de tamal. ¡Ay, mi llavero de Pokébola! Ok, yo me conformo con... No, tú no pides nada. No, yo quiero unas semillas de pasote. Ok. ¿Qué? Okay. Yo también soy del centro del país y no es fácil encontrar ciertos condimentos aquí. No, sí, está bien. Lo anotó el señor Ángel. Ay, pues bueno, que le dé sus semillotas de pasote. Volviendo al tema. ¿Qué? ¿Son buenos para las lombrices? ¿Qué pasa? No, yo no digo nada, pues. ¿Qué es? Bueno, saliendo del tema, es una buena, ¿cómo decirlo? Hierba aromática para la comida y aparte de todo te hace bien a la panza. Pero bueno, volviendo a mi historia. ¿Qué te estaba diciendo? Que tienes un compa mitómano. Ah, que yo sí. No entiendo porque tienes compas mitómanos. ¿Yo? Bueno, total de que me sale con esa mentira de querer a una tola. Ah, pues, ¿sabes qué? Ayúdame a armar mis circuitos, ¿no? Más por flojera que por no saber, ¿verdad? Ya tenía flojera por hacer mi tarea y le dije, no, pues eres muy chicho, no, ayúdame. Con tal de mantener esa mentira, todo el semestre me armó todos los circuitos. O sea, yo no hice un solo circuito en todo el semestre, porque todos los armó él y todos los entregué. Y yo saqué mejor calificación que él. Es un aprovechado. ¡Venga, no! Gracias, producción. Bueno, él tenía que mantener su mentira su venga. No, precisamente. Entonces yo con el pretexto de que yo no tenía tiempo, pues es el pretexto que yo utilicé, que no tenía tiempo, y él tenía que mantener su mentira. O sea, saqué un provecho. También para eso sirven los pretextos. Sirven siempre y cuando sepas utilizarlos. Lo cual es el objetivo principal de, pues sí, del tema. O sea, no es solo sacar tiempo, sino que puedes obtener muchas cosas con un buen pretexto. Pues sí. Qué malos consejos estamos dando, de verdad. No, ¿por qué? Somos la otra cara, eso es lo que debemos de hacer. Sí, ¡anarquía! Sí. A ver si luego se nos hace pasarles maneras de hacer acordeones. ¡Ah! No, y de eso no le sabe aquí la señora Castañeda. ¿Cuál señora? Ah, perdón, todavía señora. No, sí, señora. Ok, No, nada. Es que haces tus caras y la neta asustas. ¿Cómo es? ¿Qué suerte tienen de no verlo? Uy, sí, debe estar muy feo. Y todo vendado también parece su novia. Digo, ustedes tienen una sincronía. Que bárbaro, bárbaro. Chido, producción, muchas gracias. Isaac, no, ¿saben qué? Ya mejor vamos a cerrar antes de que esto continúe. Voy a salir más lastimado de lo que ya estoy. Bien, la siguiente canción es Honest Mistake de The Bravery. Entonces nosotros somos la otra cara. No se despeguen para nuestro cuarto y último bloque. Nosotros somos Agustín Solís y Cada Castañeda en la otra cara. No se despeguen. Síganos escuchando. diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Bien, sean ustedes bienvenidos a este cuarto segmento de este chiste de programa. Aquí La Otra Cara, cotorreo con otra perspectiva. He recibido muy buenos. Si no reír, sino al menos entretenerlos. Así preguntándose, así al horizonte, ¿cómo diablos llegaron a tener un programa? He recibido buenos comentarios acerca de... Es bueno que el productor sea su primo y que su colocutora sea la tesista. Sí, es bueno, es sí, bueno. Sí, ¿verdad? Yo creo que por eso pudiste tener el programa. Sí y no. No es cierto, sí, ese es un sí. Sí, entero, sí, total. Excusas, ¿nunca has usado algo que realmente te gusta como excusa? Por ejemplo, una vez mi mamá me dijo, ¿por qué no contestaste el teléfono? Y yo, porque estaba viendo fútbol. No, yo digo un pretexto así y a mí se me cuelgan, ¿eh? La verdad. Sí, pues no lo recomiendo. Es parte de las excusas estúpidas, decir la verdad. Así, si sabes que lo que estás haciendo es algo malo y es algo por lo cual no hiciste lo que tenías que hacer, es malo decirle la verdad. Sí, eso de quedarse dormido también es muy feo. ¿Por qué llegaste tarde? Me quedé dormido. O sea, no, caes mal. O sea. Sí, obviamente, ¿no? O sea, está como este compa que la supo aplicar. No me dijo, nada más lo de la entrevista de trabajo. Pues se ha ido para mal. Bueno, amigo. Es que tú sabes que una entrevista de trabajo muchas veces te toma todo el día. Sí, por eso le creí. Pero como no le dieron la chamba, se fue de ahí a las 2 horas y yo lo estuve esperando 5. Entonces haz las cuentas. ¿Cuántas horas de que se desocupó? O sea que no estás en las prioridades. No estoy en las prioridades. Bien, vamos continuando con excusas que te hacen reír. Excusas que te hacen reír. ¿Alguna? Porque hay de todo en realidad, sí. O sea, es lo que venía diciéndoles. Ya sé, no sé, la típica compañera de trabajo que ocupas, no sé, por decir, que es un proceso antes o después que el tuyo. Ajá. O un apéndice a tu trabajo, o sea, no sé, X, total que ocupas que esa persona esté en su lugar para que tu trabajo fluya. Y no va. Ah, no, pues sabes, chido, ¿no? Pone a otra persona que tal vez no maneja igual el trabajo y si te traza y si te hace salir con canas casi del trabajo. Pero bueno, llega el siguiente día y le dices, no manches, ¿por qué no viniste ayer? Ay, fíjate que me enfermé y me puse bien mal. Y llega con los chupetotes en el cuello. O sea, no... No, yo creo que es el que se categoriza más como un chiste menso, ¿no? Que diga, un chiste no, una excusa mensa. Sí, o sea, traes la evidencia de que realmente qué pasó. Tal vez a veces te das cuenta de ese tipo de detalles hasta que ya hiciste la pregunta boba de por qué no viniste, así de... Esa es pregunta de rigor. No es boba, es pregunta de rigor. Bueno, sí, pero si estás viendo así como que la evidencia muy visual de por qué no vino, o sea, lo malo es de que a veces te das cuenta hasta que ya preguntaste. Sí, no, a lo mejor sí se enfermó. Eres un enfermo, eres un enfermo. Ok. No, ahorita bueno. Producción anda con todo. Sí, qué bárbaro. Él sí durmió bien. Sí, durmió bien. Muy bien. Pero, muy bien. Pues, sí, o sea, a mí sí me dio risa porque realmente a mí me ha pasado que, no manches, me estresé ayer porque este trabajo no pudo salir. Y tú bien a gusto, sí. ¡Ah! Es desesperante, ¿no? Mejor que te digan, ¿sabes qué? Me valió, no vine, ¿y qué? Okay. O no, ¿sabes qué? Debí haberme fijado antes de preguntar. Bien, no sé, creo que le está dando un ataque al señor Last. Ataque de risa. Esperemos sí. Que esté bien, que se recupere. Esperemos pronto. Que se esté riendo por las tarugadas que estamos diciendo. No creo que sea por eso. No es por eso. ¿No? ¿No? Que llegan con las marcas pasionales en la nuca. Bueno, ¿eso qué? De hecho, se llaman marcas pasionales, pues luego. Bueno, para los que no sepan, tuve un accidente en un partido de fútbol, traigo sí. La cabeza vendada. Y es por eso el chiste de las marcas pasionales en la nuca. Que no, la herida fue en la con frente. Una incrustación de marfil en la nuca. No saben qué es, ¿renuncio? Ahí están sus mendigos audífonos. Sí, te lastiman las marcas. No, y encima se pone la una gorra para que no se vea. Se pone gorra disque para disimula, para que en vez de vendas parezca pañuelo y verse así bien malandrín. No, malandrín no. Muchas gracias, producción. Con todo, gracias. ¿Sabes qué, carnal? Ese es mi carnal. Y por eso te mereces que comparta contigo todo lo que tengo. No, andan bravos, ¿eh? Andan bravos. No, ya uno tiene que andarse. A ver, una excusa. No, ya, ¿saben qué? Ya. Vamos a terminar temprano. No, ¿qué? No, pues como que ya terminamos temprano. No pongas pretextos. Me siento mal, me está doliendo la cabeza y ya. No, sí, no sí, sí, no, pues con esos. Se nota que sí te duele la cabeza. Huele, qué mendigos son ustedes dos, ¿eh? Uno que viene desvalido y. Convaleciente. En plena, convaleciente. Uno que viene por amor a la camiseta a hacer el programa. No, es de pretextos, ¿no? De cómo hacerse pasar la víctima. ¿Sabes qué? La próxima vez vamos a hacer el próximo programa, hay que hacerlo de troleo, porque de aquí no pasa eso, ¿eh? Pero, no Trolustín, ¿de dónde sacas eso? Bueno, ya saben, próxima semana, troleo. ¿Van a conocer al señor Trolustín? ¿Va a venir de invitado? El alter ego de Agustín. Se van a impartir clases de troleo. Por cierto. Y ahorita ya se están dando muestras muy, muy buenas, ¿eh? Bueno, eres el máster, señor. Al menos, nadie se le habría ocurrido hacer las troleadas que tú has hecho. Un fuck off para. Para todas, gracias. Todos ustedes, muchas gracias. No. Sí, gracias, no, gracias por escucharnos. Esperemos que alguien al que nos ha escuchado también se esté riendo con las tarugadas que le estamos diciendo a este señor. Bien, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Esto sí no vino de parte de conmigo, viene de parte de operación. Sí. Nosotros, bueno, esperemos haberlos entretenido al menos un rato. Y muchas gracias por escucharnos. Esto es La Otra Cara, mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda. Nos despedimos con la siguiente canción. Esto es How You Remind Me, aplicado al caso. Y hoy es lo viernes de quincena. Hoy es viernes de quincena. Disfruten esta canción. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es La Otra Cara. Hasta luego. Bye.

caricia de mi soledad, soledad. Luna en vela, un incendio aquí en mi habitación. Luna llena, madrugada, triste callejón. Déjame abrazarte, oh, déjame besarte. Déjame llegar a ti. Misteriosa, luna misteriosa, déjame llegar a ti. Secreto de la oscuridad, oh, oh, oh, oh. Caricia de mi soledad, soledad. Caricia de mi soledad, oh, oh, oh. Caricia de mi soledad. to your love, I lift my shirt up, stand up straight at the foot of your love, I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors I've fallen out from, everybody I know. I'm on a blood buzz, yes I am. I'm on a blood buzz, I'm on a blood buzz, God, I am, yeah, my mama, love. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The flows are falling out from everybody I know. I'm on a love buzz, yes I am. I'm on a love buzz, I'm on a love buzz, God I am. I'm on a feeling it's your heart that gives you. Thank you.